llama Elizabeth, Elizabeth mi amor. Se llama Elizabeth, Elizabeth mi amor. Se merece así que le cante, se merece así que le adore. Se merece así que le cante, se merece así que le adore. Así que le cante, se merece así que le adore, se merece así que...